que tú sepas hoy. Ya no puedo vivir sin tu amor. Que si me faltan tus besos yo muero. Quiero que sepas lo mucho que te quiero. Te quiero, mi amor. Y el saludo hecho canción es para ti, Tierra Colorada. ¡Cómo! Quiero que tú sepas hoy que ya no puedo vivir sin tu amor. Que si me faltan tus besos yo muero. Quiero que sepas lo mucho que te quiero mi amor. Quiero que tú sepas también que para siempre yo a tu lado estaré. Si lo quieres vuelve pronto conmigo. Ya estoy cansado de ser solo tu amigo. Quiero ser tu amor. Y si vuelves conmigo, prometo darte el amor que no te di. Ya lo ves, me equivoqué, no pasará otra vez. Y si vuelves conmigo, prometo darte el amor que no te di. Ya lo ves, me equivoqué, no te supe querer. Quiero que tú sepas hoy que ya no puedo vivir sin tu amor. Que si me faltan tus besos yo muero. Quiero que sepas lo mucho que te quiero mi amor. Quiero que tú sepas también que para siempre yo a tu lado estaré. Si lo quieres vuelve pronto conmigo. Ya estoy cansado de ser solo tu amigo. Quiero ser tu amor. Y si vuelves conmigo, prometo darte el amor que no te di. Ya lo ves, me equivoqué, no pasará otra vez. Y si vuelves conmigo, prometo darte el amor que no te di. Ya lo ves, me equivoqué, no te supe querer. Te juro que cambiaré, te juro que cambiaré.